Aló. Hola, Rodrigo. Sí, con él. Claudio Arévalo de Radio Cooperativa, me están diciendo que hay allanamiento por ahí. ¿Me podrías contar un poco, Rodrigo? Sí, mira, lo que te puedo contar es que desde las 11 de la mañana hay un fuerte despliegue policial en la zona del Bajo Malleco, principalmente contra nuestra comunidad, con la comunidad de Ranquincoy. Esto se viene dando incluso desde cuando hicieron el allanamiento al domicilio de mis padres, al interior de la comunidad Ranquilco, y hoy día se vuelve a repetir. Desde las 11 de la mañana hay un despliegue fuerte. Tenemos mayores antecedentes, hemos llamado incluso para saber cuáles son los motivos, pero no nos han dado en este momento. Lo lamentable es que en dos ocasiones hicieron ingreso a domicilio sin ninguna notificación, sin nada que pudieran aclararnos cuál es el motivo. Entonces ahora en la noche nuevamente hay un despliegue de alrededor de 15, 20 blindados que están en la zona, aquí en la comunidad, y nosotros no entendemos por qué se está dando esta situación. Una de las cuestiones que preocupa sin duda es que hay menores de edad, por lo que se nos informaba desde la zona, ¿no? Mira, claro, efectivamente, la semana pasada cuando se hizo el allanamiento había mujeres, había niños, y la situación de amedrentamiento se está dando justamente con los más vulnerables en esta situación. Pues, mira, nosotros como comunidad efectivamente hemos desarrollado un proceso de recuperación de tierra, hemos hecho de nuevo y vamos a seguir sosteniendo eso. El problema está en que hoy día, claro, lo que se ha venido viendo es que más que un allanamiento por venir a tratar de resolver alguna cuestión judicial, estamos viendo más por un tema de que hay aquí un allanamiento con intenciones más bien de amedrentamiento político. Eso es lo que estamos observando, porque ya no es posible que continuamente se esté dando la situación contra nuestra comunidad. Una situación sin duda muy preocupante, de la cual estaremos muy atentos, Rodrigo. Cualquier información que ustedes tengan, micrófono abierto con el diario de Cooperativa para ir conociendo de estos allanamientos. Entendemos que es el Comando Jungla, ¿no?, que está por ahí operando en el sector. Mira, efectivamente es ese comando el que ha andado dando vuelta permanentemente en la zona del Bajo Malleco como en otras comunidades. Esto se ha transformado, mira, más que nada en una forma en que tiene el gobierno hoy día de entenderse con las comunidades que no comparten su política tanto de asistencialismo como las políticas en la forma en que hace la devolución de tierra. Nosotros somos una de las comunidades que tenemos tierra recuperada, pero no la está comprada por el Estado. Pensamos quizás que ese es el modo en que nos quieren asustar para hacernos retroceder de la demanda territorial, pero definitivamente esto no se puede seguir callando, tapando, como lo han estado haciendo hasta ahora. Hoy día en Ercilla más de 7 comunidades allanadas, en las cuales no ha habido ningún proceso judicial y solamente se ha tomado con la intención de poder hacer amedrentamiento, principalmente aquí sufren los niños, las mujeres, las que no pueden de una u otra manera salir o definitivamente nos quedamos en las casas, pero esto no puede seguir, es un método de amedrentamiento que no tiene control de parte del gobierno. ¿Cómo se entiende, Rodrigo, crees tú, esto de que el gobierno llame al diálogo a algunos mapuches con empresarios en la zona de Villarrica y por un lado se esté reprimiendo a las comunidades de Ercilla? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? Mira, yo creo que esa es la política de doble estándar que han tenido todos los gobiernos y no nos sorprende, lo dijimos cuando fue. No va a cambiar la situación de los mapuches. Y hoy día lo que estamos viendo es que siguen aplicando la misma política, es decir, se juntan con mapuches a los cuales ellos ya le han ofrecido de antemano una situación, pero también ellos están tratando de justificar su política de seguridad, tratando de justificar la política de seguridad que le han ofrecido a los terratenientes y a las empresas forestales. Por eso ese diálogo se hace en Villarrica, te das cuenta, no se hace acá en la zona donde efectivamente ha habido una situación de controversia, pero que los mapuches lo que estamos haciendo es demandar derechos políticos y territoriales. Esos temas no están puestos ni en la mesa de diálogo ni han estado antes, y no creo que este gobierno tenga la capacidad ni la voluntad política para hacerlo. Por eso hoy día estamos viviendo este método de amedrentamiento que nosotros vamos a aguantar, pero también vamos a denunciar. Por eso le agradecemos también. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por este contacto con el diario de Cooperativa y seguiremos muy atentos al desarrollo de estos acontecimientos. Cualquier información te pedimos mantener contacto con nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.